de Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas noches, son casi las 20:05 y esto es De Soledad y Rabia en Radionauta FM 106.3. Nos hace recordar, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Nos hace recordar los teléfonos, el correo y la web? Sí, cómo no. Primero, buenas noches a nuestros oyentes. Y en segundo lugar, el teléfono de Radionauta es 451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Y el Facebook de Radionauta es Radionauta La Plata. Podríamos hacer un concurso todos los lunes con una adivinanza. ¿Viene o no viene nuestro catedrático? Y podríamos tener un premio que lógicamente lo tendría que aportar Don Martín Obregón. Don Martín Obregón. Siempre es una incógnita. Sí, siempre es una incógnita. De velar si viene o no viene nuestro catedrático. Para mí, este programa puede ser que tenga la presencia de Obregón. Hagan las apuestas. Yo ya perdí la fe igual. Mirá, lo que pasa es que cuando no viene, pierde bastante la esencia narrativa. Rigor científico historiográfico pierde. Sí. Academicismo. Exactamente. ¿No? Que nosotros no renegamos de eso. No, y aparte creo que nos modera y nos orienta un poco la línea, ¿no? Sí, creo aparte que, también. Eso es una cosa importante. Viste, esto de chequear la fuente, yo vengo del periodismo. Y Obregón, cada vez que yo hablo, mira muy fuerte el tema de las fuentes, ¿viste? Y. Porque ellos compiten entre su comunidad científica histórica a ver quién tiene la fuente más certera. Que haga que cambie el curso de la historia en cierto punto. Porque si vos tenés el documento que certifica tu hipótesis de cómo fue la historia, sos el más, sos lo mejor. Sos claro. El más creíble, el más riguroso, el más académico. Y aparte reconozco que a veces nosotros nos vamos por la rama y tenemos que tener alguien que nos redireccione. Sí, la línea académica de Obregón es fundamental en este programa. Pero bueno, como viene faltando, ya no es tan fundamental. Y no solo eso, no es tan fundamental las fuentes tampoco. Mirá, yo no soy muy, muy partidario, digamos, de la objetividad. Yo pienso que nosotros hacemos un programa directamente que trata de tener una línea política direccionada, ¿no? Y lo hacemos con esa intencionalidad, pero entiendo que tenemos que tener un equilibrio y ese equilibrio siempre es necesario. Y por eso, cuando no viene Martín, digamos, extraño su presencia en ese sentido. Sí, yo también. Igual, viste que hay una línea histórica que recupera las historias de los pueblos originarios que tienen una tradición oral, que es muy difícil de comprobarlo en los papeles, porque no había papeles para escribir. Esa historia, esa forma de contar la historia con respecto a los pueblos originarios, es en parte mitológica. Y esos mitos hacen a la discusión actual, porque en la actualidad también hay una reinterpretación de los mitos Y, por ejemplo, la historia del Pachacuti, las historias de los incas, la historia de los pueblos originarios, por ejemplo, de aquí, de la Pampa, o del litoral argentino, los charrúas, todo ese tipo de historias se hacen en base a también a la recuperación e interpretación de esos mitos. Entonces, como no hay rigor científico en ese sentido, en poder verificar bien, cada uno construye ese mito en la medida de la forma de querer cambiar y querer recuperar ciertos valores de este continente. Entonces, esos mitos nosotros tenemos que también alimentarlos y también, ¿por qué no?, meter nuestras interpretaciones en la construcción de la historia. Sí, y ahora que ha resurgido sobre todo la idea en Latinoamérica de la patria grande, bueno, yo creo que la intención del programa precisamente es eso, ¿no? Ver en qué nos parecemos. Sí, este programa tiene país por país, un programa, y ya estamos en la segunda vuelta de países. Hemos ido recorriendo casi toda Latinoamérica y estamos en la segunda vuelta, sobre todo en los países más grandes. ¿Por qué esta diferenciación? Digamos, no es ningún tipo de discriminación hacia los países chicos, que no significa que no tengan una historia riquísima y una tradición riquísima, sino que, digamos, los países grandes, como hemos empezado la segunda ronda con México, con Perú, con Chile, digamos, por ahí tienen un poco más de tradición, sobre todo en los movimientos sociales, ¿no? Pero yo creo que hemos ido descubriendo no solamente la rica historia de nuestros pueblos latinoamericanos, sino también y sobre todo su cultura, su música, su literatura, ¿no? Sí, que tanto cuenta la lo cotidiano, cuentan su forma de pensar, de vivir. La literatura es una cuestión muy importante porque además cuenta también los paisajes. Aún para las personas que no pueden viajar y ver con sus propios ojos este continente tan grande, yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a muy pocos países de acá de la región, a Uruguay, a Brasil, y realmente estudiar estos países que yo por ahí no visité, no conozco, a través de la literatura o por lo menos de la historia, me da un pantallazo general y me da una idea o una ilusión de poder conocer el continente. Todavía sos una persona joven y puede viajar mucho en el futuro y puede llegar a conocer. Y para este programa tenemos un país muy lindo. Tenemos invitado. Tiene cierta coincidencia con la Argentina, sobre todo en el aspecto. Es un país muy futbolero. Sí, vamos a hablar de fútbol también. La cuestión también de la fiesta en ese país es muy particular. Sí. Podemos hablar también de las fiestas de ese país. Hoy en tu columna tenés una sorpresa. Sí, un descubrimiento muy similar al país que estuvimos tratando hace dos programas atrás. Hace dos programas atrás. Sí, pero eso que se descubrió en Perú ya tiene mucho tiempo de haber sido descubierto las líneas de Nazca. Esto es muy reciente. Esto es otra cosa. Porque aparte data de una civilización o de una. Mejor palabra que civilización es de un pueblo. Sí, que perdido. Por ahí es bastante desconocida su cultura, ¿no? Claro. El tipo de cultura. Y lo más triste es que se ha descubierto mediante una técnica que se utiliza en el capitalismo, que es la deforestación, y eso ha dejado descubierto otras líneas y otros resabios de otras culturas. La depredación de los bienes comunes. Claro. Y bueno, vamos a escuchar un temita. Sí. Y volvemos. Sí. Meu pensamento está preso àquele carnaval. Volto a pisar este chão, encenando um drama banal. Tento refletir. fazer a trama, mas o desfecho é igual. E você, será que canta calada aquele frevo axé que não me deixa dormir? Ou terá perdido a fé no que ficou prometido, sem nos falarmos sequer? Meu amor, ando na praça vazia, espero o sol se pôr. Vejo o clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sumir, vejo onde a gente se achou. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Que fazer? Aquele frevo axé que não me deixa dormir, ou terá perdido a fé no que ficou prometido, sem nos falarmos sequer? Meu amor, ando na praça vazia, espero o sol se pôr. Clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sumir, vejo onde a gente se achou. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Que fazer? O maior exemplo de governança você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar para o que está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Esse é o espírito de mãe. Eu te confesso que eu governo o país com espírito de mãe. Ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Essa é a verdade. Misterio develado en De Soledad y Rabia. En este programa vamos a hablar de Brasil. Y una voz emblemática, ¿no? La que acabamos de escuchar, en la que dice que el gobierno debe ser como una madre que se debe dedicar a cuidar a los oprimidos, a los desvalidos, a los más débiles, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva. un personaje para mí. Yo vi, viste las entrevistas que se hicieron, creo que hace 2 años en el canal Encuentro, a los presidentes latinoamericanos. Uh-huh. Este audio es sacado de ahí. Es audio sacado de ahí. Yo vi a la mayoría de presidentes. Vi a Evo, vi a Correa, vi a Chávez. Vi a la presidenta argentina, a Cristina Fernández. Pero te puedo asegurar una cosa, lejos, el que más me impresionó en todo aspecto, ¿no? Formación política, que si uno conoce, digamos, cómo ha sido la vida de Luis Ignacio Lula da Silva, es todavía más impresionante, ¿no? Un encantador de serpientes. Sí, un político brillante. Un carisma terrible. Con haber venido de las clases más postergadas, te das cuenta de que ha aprendido a comunicarse, no solo desde lo que ha aprendido académicamente con su formación política como cuadro sindical, sino que te sabe hablar desde el llano, con palabras simples, y esas palabras que utiliza, las utiliza para realmente despertar algo en el público, despertar algo en las masas, y lo ha despertado. Indudablemente sabe tocar las fibras sensibles del pueblo. Lo podríamos correr por izquierda, pero no vale la pena aún. Todavía no. Digamos que vamos a hacer una pequeña semblanza desde su nacimiento. El 27 de octubre de 1945, en Barchen Grande, en el estado de Pernambuco, un estado del nordeste. Y vos sabés que el nordeste en el Brasil siempre fue, digamos, la zona de mayor pobreza y más atrasada del gran país latinoamericano. Tuvo 12 hermanos, 4 fallecieron prematuramente. Y de los que sobrevivieron eran 5 varones y 3 mujeres. Lula es el séptimo. Sus padres eran Aristides Ignacio da Silva y la madre Eurídice Ferreira de Melo, que le decían Doña Lindú. Ambos eran labradores, o sea, trabajaban en el campo, en tierras pequeñas. Tenían parcelas. Y eran analfabetos. Uh-huh. El padre, digamos, tenía característica de ser una persona violenta, bastante maltratador, y se dice que andaba detrás de cuánta pollera veía, ¿no? Él abandona la familia días antes de que Doña Lindú diera a luz a Lula, y se va a Sao Paulo a trabajar de estibador portuario, y se lleva a una de las primas de Doña Lindú, ¿no? Ahí en Sao Paulo formaría otra familia numerosa con esta pariente de su mujer. Volvería a Barden Grande, a Pernambuco, cuando Lula tiene 5 años. Ahí Lula recién va a conocer, digamos, a quién es su padre. Se dice que en esa visita fugaz, Aristides vuelve a embarazar a Doña Lindú, y después la convence para que en 1952 ella también se vaya con su prole a Sao Paulo. Ahí en Sao Paulo 2 años vivieron en Guarujá, y después en 1954 recién se establecieron en Sao Paulo, en una villa obrera, en un barrio obrero, Villa Carioca. Y Lula empieza a trabajar, digamos, desde temprana edad en diversos oficios. Fue lustrabotas, fue recadero, antes de conseguir su primer trabajo en una empresa metalúrgica, en una empresa de tornillos donde se dedicaba a hacer tornillos. Después pasará a otra empresa más grande, la empresa Marte, también con el mismo oficio, tornero. Con un programa de esos programas de gobierno, viste, de capacitaciones, él alcanza, digamos, el oficio de tornero mecánico y ahí empezará su carrera metalúrgica. En los primeros tiempos, Lula dice que lo único que le gustaba era jugar al fútbol, beber cachaza y perseguir chicas, ¿no? Llegará un momento de que el hermano era afiliado al Partido Comunista Brasilero, el hermano mayor, le decían Frei Chico, y él es el que lo induce un poco a dedicarse a las tareas sindicales, al activismo sindical. En 1964 sufre un accidente manejando una máquina, pierde uno de sus dedos, el dedo meñique. Justamente el año en que los militares derrocaban a la democracia brasilera, João Goulart, en 1964, y empezaba, digamos, se terminaba la etapa de la democracia y venía en Brasil una serie de gobiernos militares con una democracia solamente de pantalla, avalada por los partidos de la derecha, ¿no? Ahí es donde Lula empieza su activismo. Es activista del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo y de Adema, una de las zonas del cordón industrial, una de las zonas principales del cordón industrial de San Pablo, que es el cordón industrial más grande que existe, digamos, aquí en Latinoamérica. Frei Chico, el hermano, y Lula, bueno, y los otros militantes sindicales se dedicaban a difundir pancartas clandestinas atacando al régimen militar. En ese momento el presidente era Artur da Costa Silva, y era una etapa en la que el proceso militar estaba en su fase más represiva, digamos. En 1969 Lula es votado como secretario de área suplente en el comité ejecutivo del sindicato. El titular era su hermano mayor. Ese mismo año se casa. Su primer matrimonio con una obrera textil, María de Lourdes, que moriría en 1970 de una hepatitis B. Justamente cuando daba luz el que iba a ser el primer hijo de Lula. El nene tampoco pudo sobrevivir, digamos. En 1974 Lula vuelve a casarse con otra obrera, Marisa Rocco, que es viuda y era madre de un niño. Lula en ese momento ya tenía una hija, fruto de una relación con una enfermera que se llamaba Miriam Cordeiro. Esa relación con Miriam Cordeiro después sería usada cuando Lula por primera vez se presenta como candidato en unas presidenciales, cuando pierde con Fernando Collor de Mello en la campaña sucia. Fernando Collor de Mello usa a Miriam Cordeiro mediáticamente para que Miriam Cordeiro relate en la televisión supuestamente como Lula la había inducido a abortar, ¿no? Había querido que aborte y ella se había negado. Esa campaña sucia que le sirvió, digamos, a Fernando Collor de Mello, que era apoyado por los partidos de la derecha, para asumir la presidencia de Brasil. En el fracaso de la primera candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Después veremos cómo tiene otros intentos y cómo finalmente logra ser presidente del gran país de Latinoamérica. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na praça do mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão. Dia 13 de maio em Santo

traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Seguimos en Radionauta FM 106.3 en De soledad y rabia. Estamos hablando de Brasil, este país gigante de estos lares. Y tenemos también un invitado, un amigo de la casa, Luis Santana. ¿Cómo andas, Luis? Todo bien, Cumba, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida, Luis. Brasilero de Río Janeiro. Luisao, te podemos decir, como claro, el número 2, creo que era de la selección. Sí, todavía sigue en la selección, sí. Todavía sigue. Buen defensor. Todavía sigue. Sí. ¿Jugás al fútbol, Luis? Sí, por supuesto que sí, está la sangre. Claro, la pregunta de, está de más, ¿no? Estábamos hablando de Luis Ignacio Lula Silva. Sí, Lula. Y habíamos llegado hasta cuando hace su primer intento por acceder a la presidencia de la República en las primeras elecciones directas después de las dictaduras militares, y pierde con el derechista, el empresario multimillonario Fernando Collor de Mello, que después no terminará su mandato porque fue destituido por un juicio de corrupción. Ahí es donde lo destituyen y asume Itamar Franco. Después vendrá el segundo intento de Lula, y también perderá, esta vez con un intelectual progresista de extracción burguesa, en ese momento, digamos, una figura bastante importante en los círculos intelectuales brasileños, que era Fernando Henrique Cardoso. Sí. ¿No? ¿Qué opinión tenés de Lula? Bueno, Lula fue un presidente importante para el Brasil, y llegó al poder como miembro del Partido de los Trabajadores, pero un Partido de los Trabajadores ya muy cambiado. Un Partido de los Trabajadores que llegó al poder haciendo alianzas con muchos sectores de la derecha, con partidos moderados, o sea, aliándose con algunos sectores de la burguesía. Pero tuvo sí su papel importante en esa oleada de desarrollo económico de Brasil, porque ahora Brasil es miembro de los BRICS, que serían los países que más se desarrollan hoy día, como India, Rusia y China. Los nuevos países emergentes. Exactamente. Y bueno, como la crisis de 2009, Brasil sufrió muy poco de esa crisis, porque logró crear un mercado para la clase C. Eso sería que dar poder de compra a los que antes eran considerados pobres. Entonces, durante la crisis de Europa, la lógica de Brasil fue, Lula decía, que sigan comprando. Y algunas políticas bien asistencialistas, si así puede decir, de bajar los precios de productos, de productos básicos como materiales de construcción, alimentos, así logrando que esa clase C tuviera poder de compra. Y vos ves, por ejemplo, los aeropuertos brasileños, hoy día los que eran considerados pobres están viajando para fuera del país, están teniendo un poco más de bienes de consumo. O sea, si vos ahora ves, hay mucho crédito para estos sectores también. Claro, la inclusión de los desposeídos, digamos, en el mercado de consumo. Sí. ¿Vos crees, cuando el PT, el Partido de los Trabajadores, se forma en 1980, tenía, digamos, una esencia básicamente obrera, ¿no? Era, sí, un partido sindical. ¿Vos crees que hubiera llegado a la presidencia, digamos, si mantenía esa esencia obrerista, hubiera podido llegar a la presidencia si no modificaba su discurso de una manera más pragmática? Como decía un gran poeta y músico brasileño, Tim Maia, Brasil es un país donde el pobre vota en la derecha. O sea, yo creo que es una característica de todos los latinoamericanos, no solamente de los brasileños. Brasil es un país con muchas contradicciones ideológicas y sociales. Fíjate que el Partido de los Trabajadores es un partido que nace con bases marxistas, con bases revolucionarias. Y hoy día vos ves los escándalos de corrupción del PT. El Mensalão. Ayer fueron para la cárcel José Genuino y Dirceu. Y José Dirceu, exactamente. Y los tipos se dicen representantes del pueblo, que en mi opinión personal no lograron, no fueron. Son tipos que fueron arrestados en la dictadura y cuando hicieron parte del gobierno, poco hicieron para los sectores que lo llevaron hasta allá. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que jamás tendrían llegado al poder con un discurso tan fuerte y puro, si digamos así. Pero ese es un problema, ¿no? La conciencia de clase no viene del día para la noche. Brasil hoy día vive un proceso de mucha agitación en las calles, mucho debate ideológico, mucha movimentación. Y yo creo que sí, ahora está creciendo la izquierda en Brasil. Pero antes de venir para acá, yo miraba una encuesta con las intenciones para las próximas elecciones. Y Dilma, a pesar de todo lo que está pasando, sería reelecta en la primera ronda, ¿no? No habría necesidad de segunda vuelta, decís. Sí, no habría necesidad, porque los otros candidatos no llegarían ni a 20%, mientras ella tiene 43%. Pero es un proceso que se está dando. Yo creo que la vía democrática no soluciona muchas de las cosas, pero Lula tuvo sí un papel importante para Brasil, eso hay que reconocer. Estamos totalmente de acuerdo en lo que vos decís. Cuando se presenta por cuarta vez Lula, él en su discurso dice: esta vez es la definitiva, no puedo llegar a perder. Ahí, cuando modera el discurso, José Dirceu, hoy preso por el Mensalão, fue la mano derecha y la mente pensante de la campaña electoral en esa cuarta oportunidad. ¿Vos crees que Lula no estaba al tanto de los actos de corrupción del llamado Mensalão? Él dijo que no, ¿no? Él dijo que no y hay que creerle. Le preguntaron si él dijo que no sabía de nada, pero es difícil, ¿no? Un esquema tan organizado de corrupción activa, ¿no? De compra de votos, ¿no? Porque yo en su momento yo pensaba que podría ser algo positivo, porque vos tenés Brasil en la banca, en el Senado, tenés muchos partidos que son opositores. Entonces la lógica fue que tuvieron que corromper la derecha para aprobar los proyectos de ley. O sea, un poco maquiavélico, si así podemos decir, ¿no? Es un parlamento controlado por la derecha. Digamos que hasta hay grupos de diputados o de senadores que apoyan los proyectos ojeros, ¿no? Sí, yo, volviendo al tema, a la pregunta, yo creo que Lula sabía, pero ¿cómo fue el presidente que salió con 80% de aceptación? La última pesquisa que hicieron. Sí, 82%. 82% de aceptación popular. Nadie se organizó para, no sé, apuntar él como a uno de los culpables, porque con su discurso muy conciliador y inteligente, ¿no? Porque vos, fíjate. Ya desde la fórmula presidencial, el vicepresidente era José Alencar. El tipo se reunía con el MST en un día y salía aplaudido. El día siguiente se reunía con los latifundiarios y salía aplaudido también. Sí, hablando cosas completamente distintas. Una ambigüedad impresionante y una habilidad política, una cintura política impresionante. Ya desde la fórmula presidencial, te decía, José Alencar era un magnate empresario del Partido Liberal, un partido de la derecha, y fue su vicepresidente. Antonio Magaláes, que era otro político de la derecha, apoyó su candidatura en la cuarta presentación. Nada que ver con el primer PT, que era apoyado por el MST, por Chico Méndez, por los ambientalistas, ¿no? Ya había una diferencia, digamos, importantísima en cuanto, no solamente en cuanto a discurso, también en cuanto a pragmatismo. Firma acuerdos con Fernando Enrique Cardoso, comprometiéndose a reconocer la deuda externa y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y de esa manera llega a la presidencia. Sí, mucho, y estuvo cerca de ganar en primera vuelta. Sí, estuvo cerca. Yo, de hecho, por ejemplo, yo voté en Lula. En su momento, yo creo que era la opción dentro de la izquierda del país. O sea, había mucha creencia en Lula. Yo creo que existe sí un voto ideológico en la primera ronda, ¿no? La primera vuelta. Y como la gente ve que hay posibilidad que gane el proyecto más neoliberal, si así podemos decir, el PSDB, hay una polarización en Brasil hoy día. Yo diría que hay gente que es muy simpatizante del Partido de los Trabajadores y lo considera como izquierda. Y hay mucha gente que se alinea más al Partido Socialdemócrata Brasileño. El de Serra. Sí, exactamente. Después me vas a contar si viste la película de Fabio Barreto sobre okay. Lula. Amor, daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Com seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Pensou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo.

Luisao, ¿viste la película de Fabio Barreto? Sí. Sobre nuestro personaje de hoy. Sí, sí, yo la vi y la verdad que me gustó. Me parece que fue un retrato muy fiel de lo que fue la vida de él. Según lo que yo he leído y, claro, los documentales también paralelos que se pueden mirar para complementar la visión, la idea de que se puede tener de esa figura que fue tan importante para Brasil. A mí me impresiona, viste, su formación autodidacta, porque él ni siquiera fue a la escuela, digamos, fue a grupo de alfabetización. De esa manera consiguió, digamos, su primera educación, ¿no? Sí, de hecho la derecha y los, viste, algunos grupos de humoristas en Brasil hacían muchas bromas sobre eso, sobre el hecho de Lula ser casi analfabeto. O sea, porque él también impresionaba por su lenguaje muy pueblo. O sea, era un tipo que cuando hablaba no demostraba, no se expresaba con aires intelectuales, no con sofismo, ¿comprendés? Como muchos políticos que lograron llegar a la presidencia hablaban con palabras que muchas veces el pueblo no lo comprendía. Fue otra de las características que cambia en la cuarta campaña, porque una de las cosas notables que varían, digamos, en la presentación de Lula como personaje, justamente el reemplazo de esa ropa proletaria, si querés, por el traje, la corbata y el atildamiento, ¿no? Sí, trabajaron bien en la imagen de Lula, se nota, aunque fue un trabajo publicitario muy bien hecho. Hay un documental que se llama Entre Actos, que demuestra esa campaña. Si a vos te interesa y a los oyentes interesan, pueden mirar. Es un muy buen documental sobre esa campaña victoriosa de Lula. Entre Actos, así sí, se llama. Sí. ¿En dónde lo podemos encontrar, Luisao? Me parece que en YouTube está completa, sí. Así con ese nombre. Sí. Muy, muy, muy interesante. Una cosita, sobre su programa. ¿Viste el programa Hambre Cero, los 10 millones de empleos? Básicamente porque no vamos a hablar de si cumplió o no cumplió con el pago de la deuda externa, con el compromiso que hizo con Fernando Henrique Cardoso, directamente lo cumplió, digamos. No tuvo problemas con el FMI, al contrario, saldó la deuda en el segundo mandato hasta se dio el lujo de ofrecer el financiamiento al FMI, ¿no? Sí, dicen que Brasil dejó de ser un país endeudado para ser un credor, ¿no? Un prestamista. Un prestamista, exactamente. Y eso fue uno, no sé, para quien cree en esa política neodesarrollista, sí. Fue muy victoriosa el gobierno de Lula. La cuestión es que se ha sentado en los planes de la burguesía brasilera, que en parte tiene un proyecto imperialista para la región. Si vos sumás la población mundial de Rusia, China, India y Brasil, suman la mitad de la población mundial. Es un mercado más que apetecible para por lo menos los Estados Unidos. Y ese proyecto que continuó Lula en cierta forma tiene que ver con seguir desarrollando empresas multinacionales, pero de capital fuertemente brasileño, pero en diferentes países también de la región, buscando en cierta forma ligarse a, por ejemplo, a países que forman parte de su sociedad, como el Mercosur, pero a la vez también hacer negocios con Venezuela, hacer negocios con diferentes países de la región, que tienen buen visto el proyecto de Lula a nivel social, pero también se ve desde estos países que no forman parte, digamos, de esta alineación media progresista que hay en la región, lo ven con cierto recelo, digamos, por Brasil se te viene encima y es muy difícil después competir simétricamente con ese poder. Claro, como dijía vos, mucha mano de obra, o sea, un país que tiene 200 millones de habitantes, mucha mano de obra y mucha mano de obra también no capacitada. porque yo creo, por ejemplo, que Argentina está más desarrollada en la educación. Ese es uno de los reclamos de la juventud hoy día. La universidad no es para todos. La educación pública tiene muchas carencias, pero hay trabajo. O sea, ¿hasta qué punto consiguen crecer la tarta sin compartir los pedazos? Uh-huh. Ves que hay un gran problema hoy día, no diría un problema, pero una de las críticas al gobierno es que las grandes empresas lucraron mucho. O sea, no pueden criticar el gobierno de Lula porque los bancos ganaron como nunca. Siguen siendo los grandes ganadores del modelo, digamos. Exactamente. Lula cumplió con los sectores hegemónicos de poder y con sus apuestas, digamos, a la reforma agraria, por ejemplo, una de las promesas que le hizo al movimiento Sin Tierra, ¿cumplió? Bueno, como en el MST, Lula tenía, el PT, el gobierno, tiene reuniones regulares con el MST. O sea, hay un punto de reflexión también si el MST no estará siendo cooptado como oficialista. Pero hubo un escándalo, por ejemplo, de venta de tierras del MST, existe, que no fue probado igual, pero el MST tiene hoy día casi 30 años de historia y tiene una herencia ideológica desde los tiempos que la tierra, desde la herencia portuguesa, que la tierra era dividida por Sés María, que eran las capitanías hereditarias, la tierra era pasada de padre para hijo. Y desde ese tiempo ya existía la idea de la reforma agraria. Pero yo no, discúlpame, no te puedo decir con datos si cumplió o no se cumplió. Sí que hay mucha discusión y hay mucha crítica al gobierno por el MST y no sabería contestar la pregunta, discúlpame. Y hoy los movimientos que han salido a la calle en este año en Brasil, viéndolo un poco más de, porque en su momento fue una cuestión que ha salido a la luz, no solo el tema del pase libre, el tema de bajar el boleto en la ciudad, las grandes ciudades, también se pide reformas políticas y una apertura nueva para ciertos sectores sociales que han salido de la calle a reclamar. Claro, hay como el sentimiento de que se llenó el tarro, ¿no? Un país que creció supuestamente tanto económicamente y no compartió la riqueza, el pueblo se cansa de tanto pedir y no ser contestado. Y cuando sale con bronca. Y eso es lo que pasó. Estamos hablando de un país que sediará la Copa del Mundo el año que viene. Estamos hablando de un país que en 2016 Río de Janeiro tendrá las Olimpiadas. Y lo que hace la FIFA con Brasil, con esa supuesta superestructura dentro del Estado brasileño, se llenan los bolsillos. Y la herencia no son hospitales, no son escuelas, son canchas de fútbol. Y muchas veces en lugares donde no hay la necesidad. Es el caso del gran elefante blanco, como lo están diciendo en la... Claro, en el faro brasileño. Y sin embargo, vos dijiste que Dilma puede llegar a ser reelegida en segunda vuelta, ¿no? Son las contradicciones, de nuestros pueblos y nuestros países latinoamericanos. Solidária sua

Radionauta FM 106.3. Para que te comuniques con nosotros es 451-6917. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Para que nos sigas por internet en Facebook es Radionauta La Plata. Estamos en Desarrollo y Rabia y veníamos hablando del país Brasil. Un más grande país del mundo. Exactamente. Sí, vamos a un poquito de literatura. En el programa anterior habíamos tratado sobre Jorge Amado, uno de los escritores emblemáticos de la literatura brasileña. Hay otros que por ahí no son tan conocidos acá en la Argentina. Clarice Lispector, por ejemplo, que era una ucraniana que a corta edad se radicó en Brasil con sus padres, que eran de origen judío. También fue a vivir en el estado de Pernambuco, en la ciudad de Recife, en el noreste. Esta es una literatura básicamente bastante introspectiva, más que narrativa. Lo que describe es sensaciones, y es un poco complicado para leer la literatura de Clarice Lispector, pero nosotros la recomendamos, sobre todo su obra que se llama La Pasión según GH, que según todos los críticos es su obra maestra. A mí el que me gusta es básicamente João Guimarães Rosa y su novela El Gran Sertão Veredas, sobre todo con unos personajes riquísimos. El personaje masculino se llama Riobaldo y hay una triada femenina que es Otaciliá, Noriñá y Deadorín. Acá hay una característica, viste, en el que cada uno de los personajes de esta triada femenina, digamos, representa un tipo de amor. Por ejemplo, Otaciliá es la doncella pura, ¿no? Esta representaría, digamos, la belleza, el amor platónico, en la que está siempre presente, la más deseada, o sea, la muchacha buena, uh-huh, que todo el mundo, viste, quiere, digamos, como premio. Como novia. ¿No? Como novia, exactamente. La otra es Noriñá, que vendría a ser la que encarna el amor físico, ¿no? Esta es la prostituta, la que enseña a disfrutar y la que es añorada después. Solamente por eso. La gostosa. ¿No? Porque te enseña, digamos, los secretos del placer. Uh-huh. Y Deadorín es el término medio, la andrógina, la que sintetiza estos dos tipos de amores. En la novela de João Guimarães Rosa, digamos, tiene ese interrogante. ¿Qué es Deadorín? De la cual Riobaldo, el personaje central, se enamora. ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? Porque primero, digamos, Riobaldo, con todos sus prejuicios, él piensa que la atracción que siente por Deadorín es amistad, ¿no? Uh-huh. Después se da cuenta que no es amistad, ¿no? Que esa amistad tiene bastante de ambigüedad, digamos, que es algo más de amistad. Dice, costaba de Deadorín de amor mesmo amor, mal encoberto en amizade, ¿no? O sea, ese es el misterio de la novela. En la novela todo es y no es. ¿Qué es Deadorín? Se devela, digamos, no lo voy a contar el final, porque si no le saco el encanto a la novela. ¿Qué es Deadorín, de la cual Riobaldo se enamora? ¿Es hombre o es mujer? Ese es João Guimarães Rosa y Gran Sertão Veredas. Y después tenemos un escritor nuevo, Marcelino Freire, que acá lo ha editado Santiago Arcos y tiene un prólogo de un escritor argentino bastante conocido y que a mí me gusta bastante, que es Washington Cucurto, y que tiene un cuentito que va a leer acá Vero, que se llama No me hagas caso, y que dice en el tiene un prefacio chiquitito que dice: todo camión celular tiene un poco de navío negrero, que es de Marcelo Yuca, que acá Luisao nos dice que es un músico, ¿no? Músico brasilero. ¿De fan, Luisao? No, Es un músico de una banda que se llama Ojapa, que algunos compañeros acá ya escucharon. ¿Qué tipo de música hace? Es rock, rock, pop rock sería. Pop rock. Sí. Ahora va a leer Vero el cuento. Violencia es que un autazo frene a nuestros pies y cierre la ventanilla de vidrio polarizado y no nos deje la chance de ver la cara del payaso de corbata que, para no llegar tarde, mira el tiempo perdido en su Rolex dorado. Violencia es que nosotros estemos en este sol y el tipo ahí adentro con el aire acondicionado, 1, 2, 3 horas, 4, esperando la mejor oportunidad para que le encajemos el revólver en la cara del tipo Plac. Violencia es que se asuste porque somos negros o porque no nos acercamos así nerviosos, hechos una bala escupiendo, gritándole que no nos dé la billetera, que nos dé el reloj mientras las bocas putean desesperadas. Violencia son esos bocinazos y ese humo, y el tránsito parado, y el otro auto que no entiende que si fuese por nosotros el robo no tardaría esta eternidad, trabando el movimiento de la ciudad. Violencia es que pienses que todo salió bien, y nada salió bien, porque cuando prestas atención hay un policía cerca y otro policía cerca, y otro policía cerca, queriendo salvar el patrimonio del ricachón, apuntándote una 38 en la cabeza. Violencia es que terminen con nuestra esperanza de volver a nuestra casilla, a besar a nuestros hijos y a prender la televisión para ver la discusión que no avanza ladrón, que le roba a un ladrón la aprobación del salario mínimo. Quedó pendiente para la próxima semana. Violencias que no nos dejen con las manos levantadas, la cabeza baja frente a una multitud y después nos metan en el camión celular rojos de humillación y bofetadas. Y que llegando a la comisaría un tipo agarre nuestro legajo y nos diga que otra vez va a arruinarnos la vida. Violencias que nos pateen la cara y el culo cuando aplastan en esas celdas inmundas llenas de gente y más gente y más gente y más gente pensando lo bueno que estaría tener el autazo del año y ese reloj Rolex dorado, pero eso queda para después, para más tarde. No me hagas caso. Washington Cucurto dice: un blanco escribiendo mejor que el mejor de los drones. Y esto no es un detalle menor. Marcelino Freire es de los nuestros, un eterno desclasado. Aí, meu irmão, quando eu cheguei da obra, só tinha um lugar do barraco. A chuva levou tudo, malandrado. Quando o destino me pisa o barraco, desliza seu quarto de fundo. E se escape não corro, me expulsam do morro pra novo conjunto. Quando o destino me pisa, o barraco desliza, só faz de fundo. E se escape não corro, me expulsam do morro pra novo conjunto. Pego o trem de madrugada, em cada parada não tem solução. Meu verdadeiro endereço é rua do avesso lá na condução. O operário brasileiro é mesmo agulha que costura e fica nua. Trabalha de janeiro a janeiro, passa fome e mora na rua. Quando o destino me pisa, o barraco desliza, só passo de fundo. Aí tá certo. E se escape no corro, me expulsa do morro pra novo conjunto. Entra pra esquentar a cama, pedra sem fama, sou bomba sem nome. Eu sou apenas mais um que não tenho nenhum, meu salário é de fome. O trem me pega e mesquita, em cada marmita, comida só míngua. Já não tenho pro café e só provo filé quando mastigo a língua. Já não tenho pro café e só provo filé quando mastigo a língua. Quando o destino me pisa, o barraco desliza, só faz de fundo. Esse escape não corro, me expulsa do morro pra novo conjunto. Pego o trem de madrugada e cada parada não tem solução. Meu verdadeiro endereço é rua do avesso lá na produção. O operário brasileiro é mesmo agulha que costura e fica nua. Trabalha de janeiro a janeiro, passa fome e mora na rua. Quando o destino me pisa, o barraco desliza, só faz de fundo. Esse escape no corro, me expulsa atalaia de fome. O trem me pega em desquite, em cada marmita, comida só míngua. Já não tenho pro café e só provo filé quando mastigo a língua. Já não tenho pro café e só provo filé quando mastigo a língua. Quando o destino me fez, aí, mamãe, barato, já tragaram o rio Sarapuí. Insisto, eu vou esperar chover de novo, pra um lado trocar pro lado de lá. Se liga, mamãe. Aí quando derrubou os barracos de novo, aí isso é malo trocar. Não traga nada. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. mediospopulareslp.com.ar. Radionauta comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. La canción que escuchamos era de Becerra da Silva, La vida del operario, la vida del obrero, en donde contaba, nos decía Luisao, un hecho que lo podemos asociar, si recordamos que mañana la ciudad de La Plata cumple años y no hay nada que festejar debido a las infaustas consecuencias que tuvieron las lluvias y las inundaciones el día 2 de abril. Nos decía que parte de la canción cuenta cómo con las lluvias copiosas que hay, digamos, la casa se desprende en las favelas. En las favelas, ¿no? Uh-huh. Mañana nosotros conmemoramos el cumpleaños de esta gran ciudad en la que hace 40 años que vivo, y si bien no hay nada que festejar, nos solidarizamos con todos los compañeros y todos los vecinos que tuvieron una desgracia familiar y que perdieron la mayoría de sus pertenencias. Sí, está. Incluso hay una lista que también se tiene que aclarar de más muertos de lo que el Estado reconoció, y que se haya suspendido todo ese recital, toda esa parafernalia que quería hacer Bruera. En parte es un castigo que se le... que lo va a tener toda la vida encima. Y además otra cosa, que no termine el preso, para él las últimas elecciones fueron una victoria en ese sentido. O sea, no tener que terminar su mandato y ir a juicio político por el tema de las inundaciones, creo que en eso sale un poco favorecido. Pero bueno, el clamor popular y el pueblo le sabe también marcar la cancha a estos políticos que nada hicieron por el pueblo. Otra cuestión, del personaje que hemos leído anteriormente el cuento. Ahí Luisao contaba que tuvo una situación violenta que él estaba hablando de la violencia, una situación de violencia en la calle en la cual le dieron un tiro y quedó. Sí, el que escribe es el que escribe el epígrafe del cuentito. Uh-huh. Marcelo Yuca, Marcelo Yuca, sí. ¿Cómo es la historia, Luis? Marcelo estaba en su auto y en Río y tuvo una situación de robo, ¿no? O sea, un asalto. Uh-huh. Y terminó con un tiro y que le dejó en una silla de ruedas. Y ahora ya no es más el baterista de Ojapa, que es esa banda muy conocida en Brasil, y se dedica ahora a estar en contacto con los movimientos sociales, porque asocia que esa situación de violencia es generada por carencias sociales. Uh-huh. Y problemas sociales, o sea, él no culpó el tipo que le pegó el tiro, y sí los que le dejaron en esta situación. Interesante. Vamos a una tanda y después volvemos con la cuestión digamos, de lo que viene después, que es mi columna de fantasía o realidad. Yo creo que música y después viene tu vamos a la esotérica columna. Capoeira pra estrangeiro, meu irmão, é mato. Capoeira brasileira, meu compadre, é de matar. Capoeira pra estrangeiro, meu irmão, é mato. Capoeira brasileira, meu compadre, é de matar. Ele não tá chamando, é a roda formando, vai se vencendo pra entrar. O toque é de Angola, São Bento. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. Vamos al fallo, vamos. Seguimos en De Soledad y Rabia. En este pedazo del programa estamos en Fantasía o Realidad. Y el título de esta columna, Pueblo Perdido. Yo no sé si Luisao conoce la Amazonia. Yo he llegado hasta la pre-Amazonia. Hay una diversidad vegetal, animal, hay una no solo diversidad en las especies, sino también en el color de lo que es la vegetación. ¿Hasta la... qué ciudad grande llegaste, Guille? Yo la verdad que me intenté acordar todo este tiempo que estuve Belén. Pensándolo. No. Hacia el oeste de San Pablo. Ah, el oeste. Como yendo bien, adentrándose a la selva. Además la tierra también cambia de color. Tiene un color por ahí más colorado. En momentos se pone también color más negro. Y además hay como ondulaciones en la tierra. Hay cuestiones que muchos países dicen que no han llegado a terminar de conocer, que porque además la Amazonia no solo es de Brasil, sino también de Perú, Bolivia, Colombia. O sea, ninguno de estos países saben determinar cuántas especies hay en una hectárea, cuánta diversidad hay, cuántas especies, es imposible determinar qué riqueza contiene la Amazonia. De hecho, hay muchos proyectos para proteger la Amazonia que tienen que ver con el Banco Mundial y en realidad para poder hacer un catálogo de las cosas que hay para llevarse. Pero en concreto, lo que sí se ve desde el cielo, desde el aire, desde cuando uno también desde el Google Earth cuando uno ve las fotos, quién es el que está haciendo una deforestación de ese lugar de manera depredatoria. Hay diferentes políticas con respecto a la explotación de la Amazonia. La más difícil, la más sangrante, es la que está llevando a cabo Brasil, que es la que está deforestando la mayor cantidad de selva, no solo a la ribera de los ríos, sino ya haciendo desmontes muy, muy extensos de muchas hectáreas. Y esta situación, además de ser muy perjudicial para el ecosistema, ha dado otra cuestión. Se han encontrado restos de otras civilizaciones que haría caer la teoría de que en el Amazonas no ha vivido ningún pueblo. Por lo pronto se sabe que, por ejemplo, los incas, cuando han perdido, se introdujeron en la Amazonia a seguir desarrollando su cultura y su forma de vida. Hasta incluso los incas, cuando antes de perder también la batalla con los españoles, también han querido y han intentado, sino introducir dentro de su esquema organizativo ciertos lugares de la zona selvática de Perú, pero es muy difícil comprobar de que esta de los incas hayan llegado hasta Brasil, hasta esa región que está más alejada. Pero bueno, debido a la deforestación se pudo avistar desde el cielo unas 260 enormes avenidas, largos caminos de riego y cercados para el ganado cerca de la frontera con Bolivia. Estas formas geométricas se llaman geoglíficos. Son parecidas a las líneas de Nazca. Tienen formas más definidas, más geométricas. Tienen formas rectangulares, circulares. Algunas tienen formas animales o algunas tienen otras formas más parecidas a las de los seres humanos. Y esto se piensa que ha servido como una red que ha comunicado ciudades. Se ha visto también, digamos, de que este es un complejo entramado de pueblos y ciudades jardines. Las ciudades jardines son ciudades que están bajo la cubierta vegetal y que se han organizado como para servirse de esa rica fauna y flora que tiene la selva amazónica. A la vez han hecho carreteras y estructuras para hacer riego, canales de riego, haciendo como una conexión entre todas estas estructuras encontradas. Y esto data de 1400 años desde hoy, digamos, desde esta década. Además se encontraron 20 geolíficos, que esto fue el descubrimiento más reciente, que son de 12 metros de ancho y 4 metros de profundidad, y todas en total suman 300 figuras. Los descubridores son de la Universidad de Brasil, pero en conjunto con otras universidades estadounidenses. No encuentran la forma de explicar qué pueblo le ha servido y para qué lo hicieron, digamos. Con esto se derrumba esta teoría de que no vivía nadie en el Amazonas y que era muy difícil. ¿Son como la línea de Nazca que se ven solamente del aire también o se claro, ven de la superficie? Claro, imagínate, desde la Tierra no se puede ver porque como tienen tantos metros de largo y no es posible descifrar qué significa qué sirve. Han aparecido a raíz de la deforestación. Claro. O sea que antes estaban ocultas por la selva, digamos. Claro. Y esto lo que se pudo encontrar fue restos también de no se puede encontrar cosas orgánicas como por ejemplo restos de telas o de lo que sea, sino digamos restos también de arqueológico no hay nada, no, ni herramientas incluso pudieron encontrar. Imagínate los años que tiene las cuestiones estas, que es quizás también 2000 años en la cual se hayan encontrado. Y no se puede determinar ni qué tribu, ni a qué pueblo le sirvió. Lo que sí, podemos hacer la misma interpretación que hicimos con, por ejemplo, las líneas de Alaska, que cuando la civilización occidental española pudo darse cuenta de lo que significaba, vio que pueblos originarios de este lugar ya tenían una estructura de ciudad, una estructura de convivencia compleja, y que cada vez que se agrede a la naturaleza, cada vez que se agrede de forma sistemática los recursos de este lugar, siempre va a haber algún tipo de señal de la Pachamama, algún tipo de señal de las otras culturas, como un mensaje mandado hacia el futuro, en la cual dice que nosotros no somos ignorantes, no somos seres que no tenemos la calificación como los europeos, o sea, en la cuestión de lo científico, sino que tenemos otra forma de otra cosmovisión, otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y justamente ese mensaje es el que le queremos dar a estos gobiernos que siguen esa línea de extracción y de explotación hacia la naturaleza, que nos viene ya dando señales de que hay que pararlo a eso. Tiene que cambiar. Si no, básicamente no vamos a tener ya más lugar para vivir. Y ese lugar, la Amazonia, además de tener esos ríos gigantescos y que son en parte el sistema acuífero más grande del mundo, y que el agua claramente en una hipótesis de conflicto en un futuro va a ser el recurso fundamental por la cantidad de población y la demografía en explosión que hay en todas las ciudades. Eso es un recurso que tenemos que cuidar, y a la vez esa vegetación que sirve de pulmón al mundo también hay que cuidar. No solo es responsabilidad de los gobiernos brasileros, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, sino que también es responsabilidad de los pueblos. Y esas señales que nos dejan las culturas ancestrales hay que saber interpretarlas. Así que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Cómo estás, João? ¿Y la política? Cor do samba, beleza? Ah, melhor que merece. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba eu me amarro de montão. Eu também. É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba eu me amarro de montão. Melhor é viver coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba eu me amarro de montão. Tem gente de Madureira, de Vila Isabel e do Meia também. O pessoal da Mangueira, Leblon, Ipanema e da Vila Vintém. Uma morena bacana de Copacabana me disse: João, eu passo toda semana com o clube do samba no meu coração. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. Me disse que a Clara está muito bem e que o novo trabalho da Bete Carvalho não dá pra ninguém. Vejam vocês, Alcione e Roberto Ribeiro enfrentaram uma fila. Foram comprar o ingresso pra assistir o show do Martinho da Vila. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso. A Clementina parece menina, sempre a debutar. Vive cantando pagode, saracuteando pra lá e pra cá. Chico Buarque de Holanda tá tirando onda, não quer trabalhar. Vive batendo uma bola e tocando viola de papo pro ar. Mas sabe viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba. Essa gente bamba, eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no clube do samba. Essa gente bamba, eu me amarro de montão. Melhor é viver cantando as coisas do coração. Quem ainda não tentou tem que pintar, meu irmão. É por isso que eu vivo. Você vai salvar. Sabe qué región del aire, el tigre aparece, pega el zarpazo y se esfuma. El arquero, atrapado en su jaula, no tiene tiempo ni de pestañear. En un fogonazo, Romario asesta sus goles de media vuelta, de chilena, de volea, de chanfle, de taco, de punta o de perfil. Romario nació en la miseria, en la favela de Yacareciño, pero desde niño ensayaba la firma para los muchos autógrafos que iba a firmar en la vida. Trepó a la fama sin pagar los impuestos de la mentira obligatoria. Este hombre muy pobre se dio siempre el lujo de hacer lo que quería. Disfrutón de la noche, parrandero, y siempre dijo lo que pensaba sin pensar lo que decía. Ahora tiene una colección de Mercedes-Benz y 250 pares de zapatos, pero sus mejores amigos siguen siendo aquellos impresentables buscavidas que en la infancia le enseñaron el secreto del zarpazo. Y Luisao, si no hablamos de fútbol, no hablamos de Brasil, ¿no? Claro, el diputado Romario. El diputado Romario. El diputado Romario. ¿Bebeto también es congresista? Bebeto no intentó. No, sí, sí es. Sí, fue elegido ya. Fue la dupla del Mundial de 1994, con Brasil campeón en la final con Italia, una final horripilante. Sí, ¿no? un empate. Un empate que Brasil 0-0. Ganó en los penales cuando Roberto Baggio patea el penal a las tribunas. Ni más ni menos que Roberto Baggio, uno de los jugadores emblemáticos de esa selección italiana. Yo tengo mis ídolos en Brasil, bueno, Garrincha, Didi, por lo que hizo, no solamente como jugador también en el Botafogo de Garrincha, sino como entrenador de la selección de Perú de 1970, una de las mejores selecciones que tuvo mi país. Pero debo reconocer que el Chapulín, como le dicen a Romario. Acá dicen el Chapulín, allá, Ya nosotros llamamos un bajín Romario, el bajito Romario. El bajito. Sí. Uno de esos petizos que era fulminante como número 9, ¿no? Sí, Romario fue un genio dentro de la gran área, se posicionaba muy bien y para mí fue uno de los mejores que yo vi jugar, y si no el mejor. Yo lo vi en la cancha de Central, sí, haciéndole el gesto de silencio a toda la hinchada. Es un tipo que vos no das dos pesos, no apostás, ¿eh? Este enano que iba a ser. Imagínate, tenés defensores que son animales, que vos lo ves el enano y le tirá con toda y lo sacá. No solo se la aguanta físicamente, se banca, digamos, las patadas de los defensores, sino también que tiene la forma de ubicarse en la cancha bien, como decía Luisao, pero a la vez de hablaba, te sacaba de la cancha, te gastaba, te nada, te distraía. Tan fastidioso como el mellizo Barros Chelotto. Sí. Tenía esa malicia, esa soberbia, agrandado como nadie, mujeriego como nadie, que sí, el tipo salía de las concentraciones de la selección brasileña a la noche, volvió con mujeres, era un capo. Pero, y sin embargo jugó hasta después de los 40 años, a pesar de... Romario hizo su milésimo gol, hizo 1.002 goles en su carrera, jugando en la cancha de Vasco da Gama, São Januário, jugando por Vasco, su equipo de origen. Y ahí hoy día tiene una estatua en São Januário, atrás de uno de los arcos, el arco que metió este milésimo gol. Claro, porque uno podría pensar, si era tan desordenado en su vida privada, jugó hasta después de los 40 años. Yo voy a contar una historia ahí fuera del perfil, fuera de que no muchos conocen. Romario entrenaba en la Laguna Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro. Eso se contó hace un par de años a un periodista, que él salía a correr y el entrenador le esperaba en la otra punta de la laguna. Como había un micro que lo dejaba en la otra punta de la laguna, él corría los 5 primeros minutos, se tomaba el micro, se bajaba un poco antes y llegaba corriendo. El entrenador, mira, Romario, llegó rápido, mira. Y, ¿Qué estado físico? Nunca fue un atleta, pero tenía una consistencia muscular de dar envidia. Y aparte, él siempre jugó en la playa. Hoy día juega fútbol y siempre jugó. Y tiene su club ahí de los bohemios, ex jugadores de fútbol, que tiene ahí su campeonato. ¿Cómo es la historia esa? ¿Con quién se juntaba a jugar fútbol de playa? Ah, sí, claro. Se juntaba con Renato Gaúcho, Edmundo, que también fue un grande del fútbol, y un par más de jugadores que estaban en actividad, pero en su momento estaban peleados en sus clubes, porque no recibían sueldo, los clubes tenían deudas con ellos, y ellos simplemente resolvieron tener vacaciones. Se juntaban a jugar su campeonato en la playa y olvidar el campeonato brasileño. Mientras no le pagábamos, entonces unos bohemios. Renato Gaúcho fue el que la retó a Madonna a hacer una maratón sexual. ¿Fue él o fue el otro Renato? Esa historia yo no conozco. uno de los Renatos. Renato Gaúcho, uno de los Renatos que jugaba en ese tiempo, que era un número 9. El mismo, era mujeriego también Renato Gaúcho. Bueno, fue este Renato Gaúcho. Creo que jugó para Newell's en una final de un campeonato. No lo recuerdo. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho salió campeón mundial por el gremio. Salió campeón mundial por el Gaúcho, exactamente. Que de Río Grande del Sur. De Río Grande del Sur. Pero jugó mucho tiempo en Flamengo también y en Fluminense también. Hay una historia, vos sos del Vasco da Gama, hay una historia muy linda con la cuestión del Vasco da Gama. Un club que ha tenido que sortear la segregación racial en Brasil. Yo soy hincha de Vasco da Gama, tengo la camiseta blanca con la franja negra del Vasco. Bueno, el Vasco da Gama, ya que no, vamos a contar esa historia, ¿no? En 1923 Fluminense tuvo un jugador negro, el primer jugador negro, pero el tipo tenía que entrar en la cancha con polvo de arroz, un maquillaje para parecer un poco más blanco. Vasco, a su vez, tenía muchos jugadores negros en su equipo y de hecho profesionalizó el fútbol porque eran pagos, ya recibió un sueldo. Y Vasco fue sacado de la liga el campeonato carioca de esa época no era un campeonato profesional. Y segundo las reglas, los jugadores tenían que tener origen noble y claro, y los negros no, eran todos operarios, eran todos obreros, y la liga amateur no los quería aceptar. Y lo que pasa es que Vasco es excluido de ese campeonato que oficial, y Flamengo, Fluminense, Botafogo fundan una liga ligada a la CBD, que era Confederación Brasileña de Deportes de la época. Y Vasco tuvo que jugar el campeonato abandonado. Y hay una carta que hace, la federación hace a Vasco da Gama pidiendo que se adecue a las reglas del campeonato y que lo sacase todos los jugadores negros. Y Vasco dice, es la famosa carta, la carta del no, que dice que por sus principios democráticos no iban a sacar ninguno de los errores del campeonato de 1923. Y el Flamengo y el Fly y el Flu, sí tuvieron en su origen familias nobles, o sea... El Flamengo es el hijo del Flu, porque el Flamengo es una fracción. Una fragmentación del Flu. Una fragmentación del Fluminense. Frierendich, ese es el jugador que vos decías que se tenía que pintar con polvo de arroz para parecer más blanco. Y no entraba por la entrada principal, entraba por la puerta del fondo. De servicio. La puerta del servicio, sí. Claro, había mucho racismo en ese momento. El fútbol era digamos, para blancos. Cuando siempre, como siempre en toda la historia, han sido negros o mulatos los mejores jugadores de fútbol brasileño, ¿no? Eso, indudablemente. Blanco, ¿quién fue el mejor? Zico, Roberto Dinamite, también Cacá. por Vasco. Cacá de esta generación, pero... Sócrates. El doctor Sócrates. Sócrates, ¿quién? Tostão también. Yo particularmente me gustó mucho Zico, a pesar de haber jugado en nuestro rival. Pero Zico pateaba faltas como nadie. Zico era de Flamengo. Sí. El camisa de 10 de la Gavia, como la canción de Jorge Benjoa. Ese tipo fue un grande también. Pero nunca ganó una Copa del Mundo, desafortunadamente. ¿Y Neymar qué te parece, Luisao? Bueno, Neymar es una promesa y un tipo que tiene que trabajar bastante su cabeza también, porque el fútbol no es todo en la vida. El tipo tiene que ser más allá de un jugador de fútbol, tiene que ser un ídolo, porque es una referencia para muchos jóvenes en Brasil. Y el tipo es un poco, no sé cómo caracterizarlo, pero es un pendejo muy agrandado. Sí, una caracterización muy argentina eso. Igual de lo que se critica a Neymar es el juego quizás muy individualista. Exactamente. Yo no sé si... Porque digamos, esto de que es un ídolo... Y es muy imagínate, propio. Imagínate a Romario. Sí, Romario... no sé si es un ejemplo de vida. El tipo es un malandra que le salió bien en su vida las cuestiones que hizo. Para mí lo de Neymar pasa más por el juego en equipo, juego que caracteriza a Brasil, el juego en más allá de las individualidades. Brasil tiene individualidad de partida para arriba, pero lo que se conoce Brasil, el scratch, eso de juego de juego en equipo, juego bonito es de juego en equipo, o sea, más allá de individualidades. Sí, pero vos no podés comparar a Romario a Neymar. Romario fue un tipo que supo vivir. Cuando jugaba ahí por el Barcelona, el tipo se involucra en una pelea con Simeone y le echan con tarjeta roja. El tipo sale del partido, se alquila un avión y va a pasar el fin de semana en Río de Janeiro. O sea, tenía su estilo de vida, pero dentro de las cuatro líneas hacía goles como nadie. El tipo no entrenaba, llegaba en un clásico Vasco-Flamengo y decía: yo voy a meter dos goles. Y metía los dos goles y salía ahí diciendo que se callen. Porque Romario, como él mismo dijo, Dios le apuntó el dedo y dijo: ese es el hombre, ese es el capo. El propio Romario, mira, hay una historia que, por ejemplo, Pelé es un tipo, vamos a hacer un poco la comparación, ¿no? Porque Maradona es un ídolo para Argentina, porque también por su construcción antisistema, por decir lo que pensaba, y Pelé no, Pelé fue un tipo muy pro sistema, un tipo que siempre jugó el juego de la FIFA, sigue siéndolo, un tipo que no habló mal de la dictadura, no criticó, viste, los periodos nefastos que sufrimos. Y Romario, por ejemplo, una vez dijo: Pelé callado es un poeta. Ah, bueno. Y de Romario, en la vida política, ¿conocías algo de su forma de pensar? La verdad que fue muy sorpresiva la actuación de Romario, porque, claro, muchos se lo subestimaban por ser un jugador de fútbol que se mete en la política. Parecía un poco oportunista, ¿no? Pero él es uno de los pocos que dentro del Estado critica a la FIFA, critica la política, la corrupción que la FIFA está impulsando en Brasil. O sea, hay obras, por ejemplo, de canchas que son ya super, ya pasaron del presupuesto. Y toda esa guita podría estar siendo investida en otros sectores. Sí, es crítico en cuanto a los gastos que se están haciendo. Exactamente. Para los, mientras los nuevos estadios. Estaba todo el pueblo en manifestación social, y Pelé decía: olvídense las manifestaciones y vayan a ver la selección brasileña en la Copa Confederaciones. Romario dijo: no, ustedes están correctos, hay que reivindicar hay que reivindicar todas esas carencias que el pueblo necesita. La política, claro, de pan y circo no va a mantener el país por mucho tiempo. Y bueno, Romario ganó más un ídolo, que ya tenía mi admiración, pero ahora tiene mi admiración también como activista social. Todavía sigue siendo fiel a su pertenencia de clase, Romario, a pesar de todo de todos los beneficios económicos que ha logrado, ¿no? Eso es bastante loable, digamos. Estamos finalizando esta emisión de Soledad y Rabia. Le damos un saludo a nuestra producción, a Parambí, a La Vera, que también estuvo leyendo aquí en el piso. Estuvieron celebrando cumpleaños. Al Nico, nuestro operador estrella. Le damos también un saludo y unas gracias muy grandes a Luisao. Muy interesante lo que nos contó, muy ameno lo que nos contó. Estuvo. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos que el próximo lunes tener a nuestro catedrático, dos semanas ausente. Martín, te extrañamos. Martín, igual. Volvé. Saludá a Fer, hay que saludar a Fer, que cumplió años. Y bueno, un saludo. Y nos encontramos ya el lunes que viene. Veremos, nos pondremos de acuerdo sobre qué país. Bien. Hasta la próxima. Vasco.